este momento que le hemos dado en llamar Visión Acuariana, pero porque bueno, qué sé yo. Hablamos de cosas random, sí, como hace Acuario. Ponele. Bueno, hoy estamos compartiendo el momento donde compartimos el recorrido que estamos haciendo en el Sincronario Maya, que estamos terminando un Solkin. Falta poco para terminar, estamos en el Kin 246, son 260. Ah, bien, sí, sí. Estamos también al terminar, mañana termina la Onda Encantada del Águila, estamos en el casillero número 12. ¿Cuántas cosas en estos tiempos? Sí, igual todo termina y todo vuelve a empezar, ¿viste? Sí, es algo cíclico. Bueno, en ese sentido de los ciclos, estamos en el casillero número 12 que nos viene a compartir justamente la mesa redonda, el compartir lo que hemos venido vivenciando, y es el momento en donde uno también siembra la visión sobre lo que quiere, ¿no? En los roles que dan los números, es decir, el 1 es el propósito, el 2 es el desafío, el 12 es el cooperar, el compartir, es la mesa redonda en donde hacemos como una síntesis. Parecido a Piscis. Tiene, y tiene un poco que ver. Bueno, ahí nos está acompañando hoy el enlazador de mundos, es decir, también que venimos para lograr esa visión, esa conexión con la mente colectiva, con esa perspectiva global, que es el águila, entre otras cosas. Hemos disuelto el día de ayer el bloqueo físico. Es decir, lo que estaba impidiendo, hemos disuelto en nuestro instinto lo que no nos permitía de alguna manera ver. Y ahora es compartir también, poner a disposición de ese proceso de mente global nuestra propia muerte. ¿En qué sentido? Esto de la flexibilidad hacia comprender que hay una finitud en las cosas, que darle la importancia que tiene cada momento. Y dejar morir una parte del yo para nacer uno nuevo, como decíamos recién justamente con Aries. Exactamente. También. Bueno. Al recibir Simi, que es el nombre del enlazador de mundos, te están pidiendo que te entregues y liberes. La entrega es lo opuesto de rendirse. Es liberarte a vos misma del deseo de tener el control. Dejar ir como vos pensás que las cosas deberían ser. La entrega es libertad. Te están invitando a liberarte de los límites de la acción preconcebida para dejar que todo esté bien simplemente como está. Para que puedas vivir una vida más inspirada en el momento. Te están pidiendo que tomes acción, mirá cómo estaba presente, ¿no? También la palabra acción, en el proceso de la entrega y la liberación. Te están pidiendo que mueras en una muerte simbólica, que te liberes de tus creencias limitantes. La muerte simbólica revela al ser, al cortar todas las partes que ya no te sirven más en tu crecimiento. En tal muerte, las estructuras del ego caen para revelar el jardín del verdadero ser. Busca nuevas formas de ser, nuevas personas, nuevas ideas y nuevas direcciones que te van a hacer mover hacia el vacío creado a través de la entrega y la liberación. La entrega te da poder y revitaliza tu experiencia para vivir la vida más plenamente. Simi trae humildad. Tanto al ayudarte a humildemente abrazar el proceso de la entrega y la liberación, o al ponerte de rodillas. Experimenta el bálsamo de perdón que intrínsecamente es en el reino de la muerte. Aferrarte a patrones pasados y peleas solamente va a limitar tus posibilidades. Perdónate a vos misma, perdona a otros, deja ir. Entrega cualquier cosa que te limite. Enfrenta cualquier cosa que estés resistiendo. En la experiencia de cualquier pérdida, nunca es muy tarde para completar. A través de tu voluntad de caminar en el bosque oscuro, entendimientos y revelaciones naturalmente van a emerger. Sabiduría de la sombra. Si vos te encontrás a vos misma perturbada o negando cualquier proceso doloroso, estate lista para observar de qué manera estás abrazando la muerte. La muerte es un proceso natural de la transformación. A veces somos llevados a experiencias de muerte simbólica como pérdidas, como divorcios, enfermedades o separación de los otros. Abraza estas aparentes oscuridades o experiencias difíciles. Ellas te van a liberar de tus ataduras o expectativas, clarificándote para más plenamente recibir la luz. Si vos te encontrás a vos misma en una esquina oscura, de depresión o desesperación, Simi te ofrece una línea de vida, una salida. Permití que ser llenada con la suave liberación y perdón de Simi. No te rindas. Siempre hay alguien en algún lugar que puede ayudarte. Busca a un amigo, a un ser amado, a un terapeuta. Sabé que podés ser confortado y contenido en el abrazo del amor incondicional. Otra sombra de Simi es el deseo de tener el control, lo que puede moverse en el miedo a la muerte. Este miedo puede ser expresado como un desbalance en tu cuerpo físico, mental o emocional, o un enfoque muy exagerado en el cuerpo, la salud, el dinero o actividades adictivas. Observa las consecuencias y las posibilidades que van a ser presentadas por tu muerte simbólica. La transformación ofrecida en Simi se encuentra en la liberación, la entrega y el perdón. A través de tu conciencia y claro intento, viejos patrones pueden mágicamente girar, ofreciéndote una mano amorosa que te muestra un nuevo camino. El 12 es el rayo de la estabilidad compleja. El fundamento del ser y el fundamento de la esencia en unión con la verdad mística de la polaridad. Todas las cosas están interconectadas en la danza del yin y el yang. Todas las partes hacen a un gran todo. Atrae la visión, la sabiduría y la fuerza y estabilidad que vos tenés como un miembro del Consejo Galáctico. No importa cómo puedas estar experimentando, siempre hay una estabilidad compleja en el patrón mayor que te invita a sentirte estable mientras te expandís y evolucionás. Vivir en un mundo de polaridades, ya sabiendo que todas las partes hacen a un todo unificado, crea una conexión subyacente, una red de conexión subyacente. El holograma de la polaridad es simplemente la estructura, el telar en donde los mundos y las realidades son tejidos. La estabilidad es un asunto de percepción. Encontrá donde te podés abrir plenamente y fluir y expandirte en el medio de la aparente complejidad. Utiliza las relaciones creadas por la polaridad para explorar y expandir cualquier construcción autolimitante. Abrí tus percepciones. A través tuyo, el balance misterioso del cosmos es completado.